Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal. Mucha música y muy buena en lo que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde distintas emisoras en distintos países y para distintos países. Por ejemplo, estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio y también en Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico, de Argentina, de España, pero también se puede escuchar en Portugal, México, Chile, pero además se puede escuchar en todo el mundo, porque tú sabes que los sitios web los puedes ver en cualquier lugar del mundo donde haya una internet más o menos decente. Nosotros también estamos presentes en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y nuestra web es madeinmetal.es. Si te pierdes alguno de los programas, puedes ir al canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y en este momento alguien entró al estudio, pero no importa, si ustedes escucharon algún ruido, aquí no ha pasado nada, vamos a continuar con la música. Yo estaba pensando en el programa que vamos a hacer el día de hoy, posiblemente sea uno de esos programas donde las introducciones de las bandas yo las alargue un poquillo, porque hay unas bandas que tienen unas instrumentaciones muy buenas, pero vamos a ver qué se me ocurre. También van a escuchar a unos cantantes muy buenos y a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Kini, quien es el vocalista de Benito Camelas, esta banda que acaba de sacar un disco que se titula Resiliencia, y resiliencia es algo que deberíamos tener todos. Yo te voy a contar antes de empezar qué es la resiliencia. Y ya está aquí la música y vamos a comenzar con una banda que ha sacado disco este año que se llama Escape. En varios lugares del mundo hay bandas que se llaman Escape, incluso una banda cubana que se mudó casi en su totalidad para los Estados Unidos se llamaba Escape, se sigue llamando. Espero que en cualquier momento ellos saquen alguna grabación nueva. Este disco de Escape se titula Fire in the Sky. Es una banda que no es nueva. Es una banda que después de una casi una década de silencio, la banda británica ha salido con nueva formación y tercer disco de estudio. El disco de regreso les da nuevos aires a los viejos clásicos de la banda, combinando la experiencia de los músicos con las nuevas tecnologías. Algunas de las canciones tienen más de 30 años, pero la banda las ha recreado y regrabado y no se siente la huella del tiempo. La razón por la cual hay canciones aquí de cuando la banda aún no se había formado es porque han salido en lanzamientos previos en los que ha estado involucrado el guitarrista Vince O'Regan, quien ha estado tocando con Bob Catley, con Legión y con Arabia. El ritmo es el de Hard Rock AOR y la producción, sonido y energía son frescas, así que la canción que te voy a presentar se titula Heroes in the Night. Oh yeah. Y ahora, unos meses atrás, Primal Fear sacó un EP, I Will Be Gone. No entiendo yo muy bien que Primal Fear sacara un EP cuando es una banda que tiene un montón de compositores y puede hacer un disco al año, pero al mismo tiempo quizás son algunas canciones que decidieron que no estarían en el próximo disco. El caso fue que en el momento que me enteré que la tremenda vocalista Tarja Turunen participaba en el nuevo EP de Primal Fear, tuve un gran interés en escucharlo, pues Tarja solo participa en una canción que no es ni de las mejores. Así que pasamos de su participación en Primal Fear y vamos a escuchar otra canción. La formación actual que posee la banda es de matrícula de honor. Hay un tridente guitarrero que puede competir con el famoso tridente de los Iron Maiden, que son los guitarristas Tom Naumann, Alex Beirut, que es uno de mis guitarristas favoritos, y Magnus Carlson, que también es otro magnífico guitarrista. Estos son los verdaderos protagonistas y líderes de la banda, junto al portentoso vocalista Ralph Schieper. O sea, que en segundo plano está Max Zinner, pero Max Zinner es Max Zinner. Así que esto es tremenda banda y vamos a escuchar una introducción que se llama Rising Fear con la pieza Leave Me Alone. Thank you. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y seguimos con música fresca, y esto que estás escuchando ya de fondo es Far Cry. El disco es Balance, del año 2021. Ellos son una banda americana de melodic rock cuyos integrantes viven entre New York y New Jersey. Se formaron en el año 2006 y después de sacar dos discos algo pasó. El vocalista se fue y aunque encontraron otro, estuvieron girando un par de años, pero la cosa no cuajó. Luego apareció Bob Malone y comenzó a componer canciones con el guitarrista Pete Fry, y viendo que la cosa funcionaba, decidieron volver a armar la banda con nuevos miembros. Las raíces de la música están firmemente enlazadas con el hard rock de los años 80 y los primeros 90. La música es melódica y algunas armonías vocales, como Broken Dreams, están hechas al estilo de Air Supply. Pero qué te voy a contar, yo nunca pude pasarme Air Supply. Así que el caso es que vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar una pieza muy bonita que se titula Stay Away.

te comentaba que a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Kini, vocalista de Benito Camelas, una persona a la cual le tengo especial cariño y él también me lo tiene a mí. Y a lo mejor ninguno de los dos sabemos exactamente por qué, pero nos apreciamos muchísimo. Vamos a escuchar una pieza que se llama Siroco. Este disco es un disco que se llama Resiliencia. Y yo te iba a contar, al principio del programa te lo había comentado, que yo te iba a contar qué cosa es la resiliencia. A veces hay quien lo toma como un sinónimo de resistencia, pero no es exactamente igual. Porque la resistencia es algo que tú resistes, aguanta, quédate ahí. Mientras que la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza o fuentes de tensión, como pueden ser los problemas familiares, las relaciones personales, los problemas serios de salud, las situaciones estresantes del trabajo, las situaciones financieras. Significa en otra medida rebotar de una experiencia difícil como si uno fuera una bola o un resorte. Resiliencia no es que va, esto no tiene nada que ver, esto no importa, seguimos. No, resiliencia es que tú estás consciente de que la situación está mala, pero tú estás en disposición de adaptarte y de seguir hacia adelante. Además, lo último que te voy a contar es que la resiliencia ha demostrado ser ordinaria, no extraordinaria, sino que la gente común, o sea, sino que la gente común tiene resiliencia. Ya me lo vas a decir a mí, y en esta historia, yo que soy cubano, la resiliencia que he tenido que tener. Así que vamos a escuchar esta pieza que se llama Siroco. Después vamos a conversar con Kini, quien nos va a contar todo lo que pasó. Todos los músicos de la banda se fueron, todo lo que pasó. Buscó músicos de Valladolid porque estaba viviendo en Valladolid con una chica y se acabó la relación con la chica y se quedaron los músicos en Valladolid y él en Valencia. O sea, un montón de pruebas de resiliencia, y al final lo que nos va a contar es algo para lo cual no tiene resiliencia y a lo mejor tú tampoco. Y vamos a cerrar con una pieza que se llama Nuestra lucha es la libertad. dijiste algo al principio que ya yo había visto, pero antes de seguir con las canciones te quiero preguntar, porque después se me va a pasar. ¿Cambiaste los músicos? ¿Cambiaron los músicos? ¿Qué pasó? Sí, en septiembre de 2019 me comunicaron, bueno, al principio en junio el loco comunicó que porque estaba muy cansado, que quería disfrutar de sus hijos y que no iba a seguir, que buscáramos uno y que mientras tanto él seguía haciendo conciertos con nosotros hasta que encontramos un sustituto. Y en ese periodo, pues por lo visto el resto de componentes, pues se lo pensaron mejor y en septiembre, principio de octubre del 2019 me dijeron que no querían seguir. A mí, para mí fue un palo duro, la verdad. Pero bueno, pues con resiliencia salí adelante. En diciembre de 2019, hicimos los dos últimos conciertos de despedida con los antiguos miembros, como una especie de despedida que ellos querían. Y a partir de ahí, pues me puse a buscar nuevos miembros. Los busqué todos de Valladolid, porque entonces yo vivía en Valladolid. Luego dejé a mi pareja y me tuve que venir aquí a Valencia, pero bueno, da igual. No, me encanta poder ir a ensayar a Valladolid y partir desde allí. Pero bueno, cuando íbamos a quedar para ensayar, para empezar a preparar todo el disco y todo, pues era en marzo y justo llegó Pedro Sánchez, la pandemia y todos encerrados. Con lo que ha sido un disco increíblemente increíble, porque lo hemos tenido que grabar todo, a base de enviarnos archivos de internet para un lado, para otro, ahora montalo tú, ahora monta esto, ahora hacer el coro así, hacer el coro allá, para hacer lo que era un boceto, para poder presentarlo al productor, que es Vicente Sabater. Y así estuvimos, en 8 meses hemos creado 11 temas, porque sí que es verdad que Levante y Nuestra Lucha de la Libertad ya venían como empezadas ya del otro proyecto, pero bueno, luego la forma y todo se la dimos con los nuevos miembros, con lo que han sido 11 temas prácticamente en 8 meses los que hemos tenido que crear, ya te digo, a base de mandarnos archivos, vale, a ver si esta semana acabamos este, pum, pum, pum, así dándonos una caña brutal. Días de 20 horas de grabación, como te cuento, de mandarnos mensajes por WhatsApp, de videollamadas, de, bueno, una locura. Y sin poder ensayar, nos vimos en el primer estudio, que fue en agosto en los estudios Elefante, que grabamos Nuestra Lucha de Libertad y Levante precisamente. Y luego en enero del 2021, el día de Nochevieja, el día de Año Nuevo, ellos viajaron hasta aquí y entramos a grabar. El día 2 de enero entramos a grabar las 9 canciones que faltaban y los 2 primeros ensayos los hice el otro día con ellos, con todos juntos. O sea, increíble, vamos. Pues, Kini, efectivamente, increíble. Ahora cuando vas a Valladolid, tú no pones carteles que dicen, se busca mujer, buena persona, no importa el tamaño, no importa el color, que sea cariñosa. No me hace falta. Eso es, si tiene que llegar, llegará. La verdad es que ahora me encuentro muy bien, estoy muy centrado en lo que es el sacar la banda adelante, de este disco que está teniendo unas valoraciones y lo han acogido con un cariño brutal todo el mundo. Y ahora mismo lo que deseo, que todo vuelva a la normalidad. Mira, el otro día hicimos 2 conciertos, bueno, hicimos 3, porque en Valladolid teníamos previsto tocar a las 11 de la noche, y al final por el virus hubo que hacer 2 sesiones, partir a la gente, hicimos 2 pases, uno a las 8 y otro a las 11 de la noche, y al día siguiente nos fuimos a Gerona, tocamos en Gerona, pero sí que es verdad que ver a la gente sentada, con la distancia, con las mascarillas puestas, reprimiéndose porque lo que le dan ganas es de levantarse y... Es que no es como un concierto acústico, ¿sabes? Es que estás dando un concierto en eléctrico con toda la fuerza puesta en el escenario y con toda la ilusión. Y claro, ves a la gente que quiere y no puede, ¿sabes? Entonces, pues a partir de ahora tengo ya... tengo 3 conciertos al aire libre, que espero que sea un poco diferente, aunque imagino que las mascarillas y la distancia igual no existen, pero bueno, que es un poco difícil, pero hay que empezar a salir. Es que no nos queda otra, hay que comer. Claro, hay que empezar a salir. A mí, volviendo a esto que me has contado, que yo te decía del cartel en broma, ¿no? Me gusta en el disco la presencia que tiene la mujer en las canciones. Ya habíamos hablado de Levante. Hay otra que se llama Alma Libre. Yo creo que esas 2 canciones son puramente femeninas. Perdón. Sí, sin duda. sin duda Alma Libre, pues es eso, habla también de una mujer que está atrapada dentro de sus propios miedos, que ella es la que se encierra en su propia cárcel porque los miedos esos que ella crea la atenazan. Y hablas, pues sí, la verdad es que para mí la mujer es muy importante en mi vida. Para mí la mujer más importante en mi vida fue mi madre y por desgracia la perdí con 20 años. También tiene una canción, Abril, que es una de las canciones, para mí la más bonita que he escrito nunca, pero también la que durante más años me ha costado escribir porque llevo muchos años intentando escribir esa canción y al final, mira, entre silencio salió, encima salió del tirón, empecé a escribir, o sea, es porque estaba preparado ya, llegó el momento en que yo ya lo había asumido, que estaba preparado para poder ya no grabarla, luego defenderla en directo, porque ten por cuenta que es una canción que a mí se me coge el corazón cada vez que la canto. Claro. Pero bueno, intenté que fuera una canción alegre, que no fuera una balada, que tuviera su magia, sus guitarras, como cualquier otra canción de Benito Camelas. Y nada, y pues sí, la verdad es que siempre la mujer tiene parte importante dentro de mis hijos. Para mí son heroínas, sin duda, todas. Lo son. Yo recuerdo que en el disco anterior tú habías escrito una canción que se llamaba María, que hiciste pensando en tus abuelos. Ahora escribiste Abril, lo hiciste pensando en tu madre, pero yo creo que es dedicada a las madres en general. Porque sin duda. A las madres y a los padres, y a esa, sobre todo a esa figura que te lo ha dado todo, ¿no? Que pues, a lo mejor por desgracia la has perdido tus padres y te has tenido que cuidar una abuela o un tío, ¿sabes? Da igual. Lo importante es esa persona que es la primera que vive por ti, que no duerme por ti, que se desvive por ti. Eso, yo hago la canción, a ver, yo la hice pensando en mi madre, pero yo lo que quiero es que luego cada uno se la lleve a su terreno y la haga suya. Efectivamente. Oye, y hablando de mujeres, Kini, la mujer que te llevó a escribir Azote fue aquella que vivía en Valladolid y que te ha echado de la casa. ¿Quién te obligó a escribir Azote? A ver, ¿quién te llevó? No te obligó, te llevó a escribir Azote. La vida es la que me obligó a escribir Azote. ¿Qué va? La persona de Valladolid es, tengo una relación maravillosa. Nos miramos a los ojos, nos dijimos las cosas como son y hoy en día somos los mejores amigos. O sea, ella no. Azote, si te das cuenta, es otra de las metáforas que tiene el disco, porque parece que habla de una mujer, pero ¿tú piensas que a lo mejor estoy hablando de una droga? Sí. A ver, pues yo pensé que era de una mujer, pero de manera global puede ser, vamos, que puede ser hasta un hombre. O de un hombre, o sea, todos tenemos nuestro azote personal. Eso que no somos capaces, aun sabiendo qué va a ser lo peor que nos va a pasar en la vida, que nos van a destruir, no somos capaces de renunciar a ello. Entonces, azote, ya te digo, está cantado. A lo mejor sí que lo oyes por primera vez y dices, habla de una mujer, pero si abres más la mente, puedes ver que puede hablar también de otras cosas. Claro, pues mira, esa visión no la tenía, yo que la escuchaba ahí un par de veces, me gusta mucho, sobre todo el estribillo, pero siempre pensé que era una mujer que te estaba haciendo sufrir y que de ahí había sacado la canción. Puede ser, ahí lo dejo, cada uno. Ahí lo dejas, ¿no? Hay otra canción que tiene mucha actualidad, o sea, no es que tiene mucha actualidad, todas la tienen. Para mí, cobra mucha actualidad una canción que es Nuestra Lucha es la Libertad. Aunque cuando escucho la letra no está directamente relacionado con lo que yo estoy sintiendo, pero de manera general, Nuestra Lucha es la Libertad. Esta ya me comentaste que fue una de las canciones que ya tenías bien hecha, ¿no? Bien terminada. ¿Cómo fue que pensaste esta canción? Pues porque estaba reventado de ver las cosas que estaban pasando y que la gente que nos gobierna sea incompetente y no piense nada más que en ellos, ¿sabes? Que solo miren por su puto ombligo, por permanecer con esa impunidad que les da un ministerio, me parece patético y creo, sé que no va a llegar a nada. Sé que es una canción, es un grito al aire, ¿sabes? De desesperación, de decir, Vale, a mí me vais a joder, pero que no sepáis lo que sois. Que sois una mierda con todas las palabras. Con cada letra, ¿qué significa mierda? Os define a vosotros. No puedo generalizar, porque todos no son así. Pero el 95% sí, por lo menos lo que nos demuestran. Cuando no son capaces de llegar a acuerdos para salvar las vidas en este país, ya, a partir de ahí ya, para mí son una puta escoria. Entonces lo que hablo es, pues eso, suelto mi grito de libertad, con la libertad que me da la democracia, pues decir perfectamente lo que pienso de ellos, por si les queda alguna duda. Y creo que lo que yo pienso, lo piensa muchísima gente. Pero ya no en este país, en cualquier país. En cualquier país. Yo estoy llorando cada vez que veo lo que está pasando en Cuba. Pero es tan complicado todo. Estados Unidos sigue bloqueando a un país maravilloso. El gobierno sigue bloqueando la vida de ese... O sea, ¿quién es el bueno, quién es el malo? Yo no lo sé. Eso es la parte. Pero es triste, hermano. Es muy triste, ¿eh? Eso es lo complicado, Kini. Eso es lo complicado. Pero mira, te voy a decir algo a tu favor. Es un grito al aire, quizás. Pero con que cada vez que tú cantes esa canción, o que cada vez que esa canción se escuche, haya una persona que abra los ojos y se dé cuenta de la realidad, ya es un logro. Sin duda, yo también lo pienso. Pienso que más de uno, cuando oiga esta canción, se va a sentir reflejado y va a decir, pero qué cojones, ¿hasta cuándo? Pero es que también la solución es muy difícil. ¿Qué hacemos? No votar. Da igual, voto, tú no vas a votar y va a ganar el mismo desgraciado, pero con menos votos, pero va a ganar igual, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Que yo, sinceramente, lo que me dan ganas es de que nos uniéramos todos, nos pusiéramos a las puertas del Congreso y no vieran a 20.000 personas, no, que vieran a 40 millones de personas rodeando Madrid diciendo hasta aquí habéis llegado. Y el que no valga, y a la cárcel, ¿sabes? El que lo haga mal, a la cárcel, pero sin inmunidad ni hostias. Ya sea el rey, el presidente del gobierno, el presidente de la oposición o cualquiera de los que lo hagan mal. El que lo haga, que lo pague. Efectivamente. Y si no, pues como María Antonieta, ¿sabes? Guillotina ya tomado por culo. Sí, Kini, yo pienso que los franceses fueron más inteligentes. Fueron más rápidos. Cortaron el problema de raíz, vamos. No nos prometéis futuro si nos jodéis el presente. No penséis que no sabemos lo que sois en realidad. Sois unos falsos e incompetentes, sois como hienas siempre sonrientes, agazapados en vuestros escaños con inmunidad. No os importa ni una mierda lo que pasa aquí a diario. No veis que el Mediterráneo es una tumba en realidad. Al emigrante siempre hay que culparlo, de que nos roba, nos quita el trabajo. Cuando vosotros sois los delincuentes, qué asco que dais. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, lucharemos todos a la par. Y es que hoy se acabó la paciencia y no hay cuerpo para tragar más. Destrocemos todas las cadenas, banderas que van a rodear, borraremos todas las fronteras, nuestra lucha es la libertad. Siempre a la robar. No penséis que este negocio negocio maduraron para siempre. No penséis que nuestra calma será calma hasta el final. Llegará el día que se una la gente, de ideología y clases diferentes, pero luchando unidos sin miedo por la libertad. Pero pronto vuestro cuento va a acabar, nadie lo podrá parar. Romperemos todas las barreras, lucharemos todos a la par. Y es que hoy se acabó la paciencia y no hay cuerpo para tragar más. Destrocemos todas las cadenas, no hay banderas que van a gloriar. Borraremos todas las fronteras, nuestra lucha. Made in Metal con Tony González. Esto que estás escuchando es Firewind, el disco es Resurrection y la promo de este disco comienza diciendo que hay una nueva banda de Symphonic Metal en el barrio, Firewind. Yo creo que las bandas de Symphonic Metal no crecen en los barrios, pero lo interesante es que son americanos y debutan con Resurrection. Yo no te voy a dar mucha muela acerca de Firewind, sino que ya te voy a poner esta canción que se titula Moonlight of Despair, que es una introducción, lo que estás escuchando de fondo, y Obscure Minds. seguimos en la Yuma, seguimos en los Estados Unidos. Esto que estás escuchando es el nuevo disco de Robbie LaBlanc. El disco se llama Double Trouble. Robbie LaBlanc es un cantante que debería ser mucho más conocido de lo que es. Él hizo el disco de East Temple Avenue este año, a principios de este año, y ahora parece que se entusiasmó y sacó su disco en solitario. Pero cuando nosotros escuchamos el disco de East Temple Avenue, donde canta magníficamente bien, pensamos que este disco iba a estar igual, y no, no está igual. Él es un compositor, guitarrista y vocalista americano con una larga carrera en el terreno del rock melódico. Desde mediados de los años 2000 ha estado en múltiples grupos, comenzando por el que hizo con su hermano Brian, Blank Faces, donde grabaron dos discos. También ha sido miembro de Find Me con tres discos. Y como te decía, East Temple Avenue, Cannibals, Aaron Friedman, Darren Feeling Projects, y pongo etcétera porque seguro que se me escapa alguna otra banda. Este es el primer disco en solitario donde colaboran dos de sus compañeros del sello Escape Music, que son Steve Overland y Tommy Denander. Y si eres amante de rock melódico con un toquecillo AOR, aquí hay para gozar de verdad. Para mí es un disco que está un poquillo flojo desde el punto de vista del metal, incluso del rock, pero vamos a escuchar una de las canciones más fuertecillas, que es Only Human. Like rolling thunder, a shot through the heart. Yeah, I need to discover what's been tearing me apart. Always something missing, head emptiness deep inside. There's a hole in my existence, I've been living half a life. Will I ever find what I'm looking for? Or will I be sick? Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. El mes pasado, septiembre, no te voy a hablar de la música, sino de algo personal. El mes pasado, septiembre, fue el cumpleaños de un amigo mío que yo no veo hace como 15 años, que se llama Joel Barrios. El caso fue que nuestra amistad comenzó allá en Cuba a principios de los, a finales de los años 90, y yo le guardo un gran cariño y aprecio por muchas razones, pero una de las razones es la que te voy a contar a ti, que fue que el día que yo me fracturé el tobillo, quien me llevó al hospital fue Joel Barrios, quien se pasó la noche conmigo en ese hospital de mierda, donde me pusieron en una habitación que hasta tenía gotera, fue Joel Barrios. Y al amanecer, quien me llevó a mi casa y me dejó acostado en mi cama fue Joel Barrios. Y él no era mi amigo Joel Barrios, él vivía a 60 kilómetros de mi casa. Así que él hizo todo eso, y son cosas que yo no voy a olvidar, que si tú las estás escuchando, tú dices, esas cosas no se olvidan y que nadie debería olvidar. El caso fue que hace más de 20 años yo conocí la música de Poverty's No Crime, gracias a Joel Barrios también. Y desde que vimos el nombre, con este nombre, sabíamos que se trataba de una banda progresiva. Este es su octavo disco, celebran 30 años de carrera. Cuando terminó la gira del año 2016 junto a Psychotic Waltz, la banda se puso a trabajar en el nuevo disco, pero le tomó bastante tiempo. El resultado es un trabajo multifacético que tiene puntos en común con bandas de corte de Band en Plus. Ambos se atreven a violentar las normas del estilo una y otra vez, mezclando su parte de progresivo con elementos de rock y de metal indistintamente. Vamos a escuchar una pieza que se titula Flesh and Bone, con momentos de hard rock ochentero mezclado con otros más complicados, y una letra que es una declaración de principios en relación a la donación de órganos. En mi caso, yo con un final como cuando me muera no voy a sentir, si alguien me quiere coger algún órgano, si algún órgano todavía me funciona cuando me muera, pues óigame, para alguien que le sirva. Vamos a escuchar Flesh and Bone. y vamos a seguir con rock progresivo, pero no con un rock progresivo tan violento como el de Poverty No Crime. Este es Sonic The Solution con su disco del año 2021 Explorer, una nueva banda de rock progresivo melódico. No son jóvenes imberbes, sino de una formación con grandes músicos que ha estado en otras bandas como Kaipa, Out of This World, Key Marcello y Arctic Rain. Su música es para fans de Kaipa, de Flower King o Genesis. Los músicos se han atrevido a comenzar el disco con Explorer, una canción que comienza con una voz femenina vacilante que pronostica un desastre y que nos hace pensar que Annika Svensson no nos va a gustar. Pero con el paso de la canción y leyendo los créditos, la voz semi-infantil está hecha a propósito y es la de la actriz Lena Nilsson, así que no se asusten. Además, la canción es genial. Vamos a escucharla. Explorers. Been a juvenile, yet ready to explore. A dire-need adventurous, abounding and galore. Tunnel vision curious, and headstrong I've been told. A strong belief of fortune would be favoring the bold. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y esto que escuchas de fondo es Soul Kick. El disco es No Turning Back. El vocalista de esta banda se llama Pablo y fue Pablo quien nos envió el disco. Es una poderosa banda de hard rock con unas composiciones intensas que te atrapan desde el primer momento. Ellos son de Argentina y sus músicos han estado ya con bandas de primer nivel, destacando al guitarrista Cristian Vidal, que forma parte de Therion, con los que ha grabado ya varios discos, y la sección rítmica que viene de la banda de Eric Martin. Son Charlie Yardina en el bajo, no Yardino sino Yardina, y Pablo Garrocho en la batería. Es una banda que va buscando el sonido directo desde que arranca con la canción título, y esto va a ser una serie de ganchos que te atraparán desde el primer momento. Vamos a escuchar esta canción, la canción título, No Turning Back. También el mes pasado, septiembre, conocí a un profesor de inglés aquí como examinador oficial de la Comunidad de Madrid, que donde estamos trabajando. Conocí a un profesor de inglés, Adam, y Adam es de Australia, pero además estuvo con una banda, tuvo una banda en Australia. Te lo digo porque esto que estás escuchando es The Stranger, una banda australiana. El disco se llama Kaleidoscope, es del 2021. Y por supuesto, quizás hay quien no sabe que más allá de AC/DC y sus hijos, la escena de Australia tiene mucho potencial y bandas de todo tipo. Realmente innovadoras son algunas de ellas. Y a este grupo se suma la banda de metal progresivo con sede en Brisbane, esta de la cual te estamos hablando, The Stranger, quien sacó su segundo disco el 9 de abril. Es un maravilloso disco donde se atreven a mezclar cosas que incluso en un mundo tan amplio como el del progresivo, raras veces se mezclan. Desde la pieza de presentación Eleven Hour, The Stranger comienzan a mezclar djent, metal progresivo y detalles de metalcore. Esta es la canción que te he puesto de fondo, pero la que te voy a poner completa es Siren, que es la canción más sencilla del disco, que se mete en tremendas complicaciones musicales. Te puse la canción más sencilla del disco para que no te asustes. Si te gusta, tú sabes que lo demás que está aquí es complicado, más complicado, y seguro que puedes buscar el disco Kaleidoscope de The Strangers. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aun si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende. Pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Y sí, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te hablo de cualquiera de mis locuras que me he dado cuenta revisando que son temas recurrentes. Y ahora mismo te voy a hablar de la amistad y la resiliencia, que son dos detalles de los cuales hemos hablado en este programa. Primeramente, contarte que para tener una buena resiliencia tienes que tener, yo te diría que tienes que tener un buen carácter, tienes que estar consciente de tus potencialidades y limitaciones, ser creativos, o sea, si lo único que hay es frijoles, a comer frijoles, y si lo único que hay es arroz, tírale un huevo, y si el arroz, el huevo no te gusta, tírale un plátano, pero no te comas el arroz solo. También las personas resilientes confían en sus capacidades y asumen las dificultades como una oportunidad de aprender. Que ahora mismo no me tomaron para el trabajo que yo quería. Bueno, pues vamos a aprender qué es lo que tengo que hacer para la próxima para que me cojan en otra oportunidad. Y otro de los detalles es, según dice un texto, que practican en mindfulness. No, yo te voy a decir que no. Yo soy una persona resiliente y yo no sé a derecha ni lo que es el mindfulness. Y cuando veo a alguien practicando el mindfulness, pienso que lo que está es ahí adormecido pensando en cosas de la vida. Eso sí, hay que ver la vida con objetividad. Y de eso se trata también la amistad. La amistad no se trata de estar llamando todos los días al amigo o la amiga, de estarle mandando WhatsApp y de estar discutiendo con él o ella. La amistad se trata de tú saber que en algún lugar de tu barrio, de tu casa, de tu escuela, de tu trabajo o incluso de este mundo, hay una persona en la cual tú sabes que cuando tú le llamas, ella va a responder, de que cuando tú la necesites, ella va a estar allí. Eso es la amistad. Lo demás, juntarte con gente a tomar una copa. Esa gente pueden ser amigos o no, pero por lo general está demostrado que la gente, cuando se junta para hablar de las vacaciones o para tomar una copa, cuando realmente tú los necesitas, no están ahí. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Ahora en este momento a todo el mundo le ha dado por mandarme WhatsApp, pero yo no voy a dejar el programa de radio para atender los WhatsApp. Así que vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Hace casi un año, cuando hablamos de Chris Catena y lo entrevistamos, Groove Yard Records, la discográfica que sacó su disco, nos dijo que nos iba a enviar a partir de ese momento todos los discos que sacara. Y el caso es que o saca muy pocos discos o se le ha olvidado lo que nos había dicho, pero nos llega un disco de Pascuas a San Juan, de Higos a Brevas. O sea, ustedes saben, cada cierto tiempo. Y nos han enviado el disco de Tony Spinner, que se titula Love is the Answer. Este es el décimo disco de Tony Spinner. Es un hacha excepcional de blues rock de Arkansas. Y tiene en este disco 12 canciones, donde el Moyo Working. Es el disco de un rockero de guitarra natural old school, con una buena voz, un timbre amable y con canciones que tampoco fuerzan su tesitura vocal. Es todo lo más perfecto para un cantante cuya voz se parece a cualquiera de sus congéneros más afamados, como Jimi Hendrix, Robin Trower, Rory Gallagher, Johnny Winter, Eric Clapton y hasta Bill Gibbons. Vamos a escuchar una pieza que se titula Pony Ride. nos quedamos por allá, por los Estados Unidos, con Greta Van Fleet. Yo, Greta Van Fleet, no los ponemos mucho. El disco del 2021 es The Battle of Garden Gate. Es un gran disco de rock con grandes dosis setenteras y carácter cinematográfico. Muchos los comparan con Led Zeppelin en Built by Nation, que es precisamente donde la famosa etiqueta de copia se hace mucho más potente. Pero ¿es esto lo que queremos oír de ellos? A ver, yo sí. Cada uno tiene que tomar esta difícil decisión con esta canción, donde la guitarra, la batería, el bajo y la voz se unen a la perfección dentro de la engrasada maquinaria sonora de los Greta Van Fleet. Vamos a escucharla. Se titula Built by Nation. Y esto que te va a sonar bastante festivo es nuestra despedida. Es la banda The Groggy Dogs. El disco es Grog O'Clock de este año 2021. Y miren, quizás todo comenzó mucho antes, pero para nosotros la historia comienza cuando una banda alemana de power metal que se llama Running Wild se acuerda de cuando eran niños e iban al cine a ver películas de piratas, de Burt Lancaster, de Rob Flynn, o quizás les contaron en la escuela sobre esta época en que los mares eran inseguros y plagados de aventuras. A partir de ahí, pero bien espaciados en el tiempo, otros grupos han incursionado en la temática pirata, como los afamados Alstom. Han pasado los años y desde Sevilla nos llega una banda de punk, metal, folk, ska. No se declaran piratas, mucho menos en la tierra donde llegaba la flota de indias, y pienso que son más bien marineros que entre llegada y salida de la flota han decidido hacer un disco titulado Grog O'Clock. Un disco en el que muestran su fusión de punk, metal y ska con canciones de mar y melodías tradicionales celtas, logrando un sonido peculiar y divertido que invita a bailar y festejar. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula The Wise Grog, con la que nos despedimos. mis amigos, esta va a ser la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Yo estuve viendo que te puse poco de material clásico en el programa de hoy, pero espero que hayas disfrutado con el material nuevo. Aparte, si consideramos a Primal Fear, que ya llevan bastantes años como una banda clásica, pero lo importante es que tú sepas que siempre hay música nueva que te va a gustar, y para eso estoy yo, Tony González, y para eso está Made in Metal, quien te espera la próxima semana, donde quiera que tú desees encontrarme. ¡Chao!